Los vergentinos trabajan para garantizar la continuidad de la revolución por un socialismo próspero y sostenible. ¡Oye, sí! Por Cuba, unidad y compromiso. Un cubano de verdad da la vida por su tierra. ¡Viva el primero de mayo!